baila Felicia. Comenzó, hay que mover los pies, pero miren quién llegó, la güera Salomé. Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando, ay qué sabroso baila, todos la están mirando. Compadre, mira cómo ella mueve la cintura, se nota que esa güera le sobra sabrosura, le sobra. ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo es amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Sabroso baila, todos la están mirando. Compadre, mira cómo ella mueve la cintura, se nota que esa güera le sobra sabrosura. Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés. Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate, compadre, en las caderas de la güera Salomé. Compadre Juan,